no pueden mentir, mirando a los míos, porque ya sabes que estoy tan cansado y me haces descansar. Si me haces sol.